ててリサイジャー待っていかなめパン Nunca cambiaré este sofá por trabajar Ya lo intenté más de una vez Ni vender, ni cortar, ni asfaltar jamás Nena, me entran sudores cuando oigo a alguien picar Con lo bien que estoy yo sentado en mi sofá Y acuérdate de la oposición Siempre alguien tenía más nota que yo Se terminó el estudiar sin descansar Y ahora que está la inmigración Siempre haciéndolo por menos que yo Nena, me entran sudores cuando oigo a alguien picar Con lo bien que estoy yo sentado en mi sofá No me mueve ni Dios de mi sofá Esta situación me tiene aburrido No me pasa nunca nada divertido Contigo he aprendido y sin ningún motivo Ahora yo me siento un puto mantenido Sentado.